CX16, Radio Carve con todo su potencial, llegando más lejos con la noticia a través del satélite Nahuel Sat 1. Búsqueda, investigación, análisis, veracidad en lo que se dice. Rastreo satelital y corresponsales en todas partes. Aquí y allá informan las voces de Carve. El grande del mediodía. El más grande de todos. Carve. Más información. Amigos de Carve, son las 12 horas y 2 minutos. Hoy lamentablemente no tenemos buenas noticias para comunicarles en lo que refiere a la marcha de nuestro conflicto. Pese a que hemos tomado diversas acciones, hemos recorrido distintos caminos en procura de soluciones, no hemos recibido noticias alentadoras de los dueños de las emisoras. Por el contrario, y lo repetimos, lamentablemente parece que nuestros reclamos no se escuchan, ni los nuestros, ni los de ustedes, que no dejan de llamarnos para comunicarnos su solidaridad, que agradeceremos por siempre. Alguna vez alguien habló de predicar en el desierto, y esto es parecido. Planteamos soluciones, soluciones posibles, un impasse en el diferendo societario, un paréntesis de 18 meses en sus diferencias por el poder para permitir que las radios vuelvan a ser autosuficientes y generar luego las ganancias necesarias. Hay un plan de negocios en ese sentido. Solo 18 meses en un conflicto que lleva tal vez un par de décadas, y aunque la idea gustó, no prosperó. Siempre aparece el palo en la rueda, de uno o de otro lado. Se traban las acciones y ninguna parte se. Están muy cómodos en sus posturas, tienen recursos para seguir peleando muchos años más. Nosotros no. Nosotros seguiremos dando la pelea, seguiremos defendiendo la radio, nuestros puestos de trabajo, a ustedes que están del otro lado del receptor y que siguen esperando nuestros mensajes, las noticias, los relatos deportivos, las carteleras de remates, el informativo necrológico, los programas agropecuarios, los culturales, la música, en fin, todo lo que le damos por las dos radios en 18 horas de transmisión diaria. Seguiremos dando la pelea, les decíamos, pero no tenemos otra opción que silenciar nuestras voces. La radio se acaba. La asamblea del personal de Carve y de Nuevo Tiempo lo resolvió ayer por unanimidad. Acallar la radio desde el mediodía del miércoles. Quedan 24 horas. Dos días antes de una asamblea de socios que, dicen, van a tratar la capitalización de la radio. O sea, el aporte de capital por parte de los socios propietarios. Pero es un tema que lo tienen en carpeta hace tiempo. No tenemos esperanzas. No creemos, pese a que queremos creer. En la asamblea, vale la pena contarlo, no hubo una sola moción por el mantenimiento de la programación de la radio. Con matices, las tres mociones planteadas por los compañeros preveían la interrupción de la salida al aire como única forma de presión para lograr nuestros objetivos. Y así lo haremos, con todo el dolor del alma y con el íntimo deseo, la última esperanza, que alguien recapacite, aunque sea en el último minuto. Después las autoridades, las del país, no las de la radio, deberán actuar para preservar un bien que es de todos. Revivamos las voces del pasado. Radio Carve empezaba a llegar. Nuestra radio que nació con ilusiones, se ganó los corazones de todo el Uruguay. carne nacieron personajes, los más grandes que la radio pudo dar. Por eso ahora que el tiempo ha pasado, seguiremos a su lado, como todo el Uruguay. Ustedes lo oyeron, humana y diferente. No hay más nada que decir. Les decíamos antes que no conseguimos un solo paso adelante para la solución de nuestro conflicto. Que reiteramos, no es económico, es institucional. Entendámonos, nos deben salario, sí, pero nos deben un directorio que funcione, que lleve esta radio al sitial del que nunca debió caer. No vamos a ahondar en estos conceptos a los que hemos recurrido todos estos días. Hoy estamos todos juntos, aquí ustedes lo van a escuchar, en el estudio principal de Carve, para llevarles un informativo distinto, sin noticias, pero con comentarios. Muy sentidos muchos, de autoridades nacionales, de representantes de todos los poderes del Estado, de la Iglesia. Les vamos a contar tramos de nuestra historia, el gol de Giglia en Maracaná, la presencia de Gardel en Carve, nuestro rol preponderante en la caída del gobierno autoritario de Perón en la vecina orilla. Quédense con nosotros. Se van a entretener. Y vamos a comenzar por el lado del gobierno. Esta mañana, y no de casualidad, hablábamos con quien es hoy el presidente en ejercicio de la República, Rodolfo Nin Noboa, vicepresidente en ejercicio de la presidencia por la presencia de Tabaré Vázquez en Europa. Fabiana Celaya habló con él. Es así, Jorge. Nos comunicamos además de con el presidente en ejercicio de la República, Rodolfo Nin Noboa, con otras connotadas autoridades políticas, diferentes personalidades. Caso del doctor Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, pero creo que no podemos nosotros agregar demasiado. Creo que vale la pena contarle a la audiencia, que ellos mismos los escuchen, qué opinan de la situación por la que estamos atravesando los trabajadores de Carve. Vamos a escuchar al presidente en ejercicio. Perfecciones de sorpresa, naturalmente. Yo me entero por... La primera reflexión es naturalmente de sorpresa, porque yo no estaba informado acerca de las vicisitudes de la radio y que tuvieran un desenlace de cierre definitivo. Y la verdad que un medio de comunicación que tiene más de 75 años de trayectoria, 77, que está muy vinculado además a todo lo que es la información en el interior y dentro del interior a la campaña, porque la verdad es que el informativo de las 13 horas de Radio Carve era una de las maneras quizás más recurrentes que tienen la gente que vive aislada en el campo para informarse, y que un medio de difusión cierre sus puertas siempre es una mala noticia, porque la pluralidad de opiniones y de medios y de fuentes de información tiene que ser lo suficientemente vasta como para que la ciudadanía pueda formar sus propias opiniones y tener un pensamiento crítico acerca de la realidad nacional. Así que si a eso le sumamos que debe haber 40 o 50 familias con toda seguridad que quedan sin su fuente de ingresos, bueno, lamentablemente el problema es aún más grande, ¿no? ¿Cuál es su mensaje, presidente, para quienes tienen la responsabilidad de dirimir esta situación y, bueno, solucionarla? Quizá todo esto pueda ser nada más un susto y mañana podamos estar emitiendo, de ahí que le pido su mensaje. Bueno, ojalá fuera así. La verdad es que uno tampoco quiere darle una trascendencia que no tiene, naturalmente, una noticia de esta, ¿no? Pero yo confío en que el medio de difusión y aquellos que tienen la responsabilidad de mantenerlo también tienen que tener en cuenta que esto es un servicio de carácter social, y que no solo por las 50 o el número de familias que involucre directamente como su fuente de trabajo, sino también como manera de informarse de la ciudadanía, como recién le decía, ¿no? Así que yo espero que, ojalá, si usted me hace esta pregunta, es porque todavía deben tener alguna cierta esperanza, y yo espero que eso se confirme. Al presidente en ejercicio de la República, Rodolfo Nin Noboa, Le agradecemos esta reflexión para los trabajadores de Carve. Y no nos quedamos en la órbita del Poder Ejecutivo, nos fuimos a otros ámbitos, ustedes lo van a escuchar a lo largo de estos minutos. Estuvimos también con representantes de la Iglesia, eso lo hizo Marta Day. Incursionamos en aspectos vinculados a la fe. Nin Novoa hablaba, el presidente de la República, de la esperanza. Nosotros hablamos con el obispo de la diócesis de Canelones, Monseñor Orlando Romero, quien habló, sí, de alimentar el milagro, pero de fundamentarlo en el raciocinio y en los hechos concretos. Bueno, ciertamente que ante una noticia de esta índole es inquietante por varios motivos, yo diría. En primer lugar, por todo lo que ha significado Radio Carve a lo largo de varias décadas de servicio a la información y a la reflexión, diríamos, en los medios de comunicación. Creo que ciertamente cuando un medio de esta índole tiene el peligro de clausurar sus actividades, es inquietante para la opinión pública, inquietante para la realidad de la comunicación, que es una fuerza, evidentemente, no solamente en el campo democrático, sino en el campo de la promoción de ideas y también de confrontar todo aquello que conduce al crecimiento de la verdad. Por un lado eso. Por otro lado, indudablemente que ha habido personas que a lo largo de estas décadas han estado al servicio de la comunicación, poniendo lo mejor de sí. Y bueno, detrás de cada comunicador hay una familia. Por lo tanto, esto también contribuye a una inquietud muy grande en un momento donde estamos sufriendo los impactos de la falta de fuentes de trabajo y la cantidad enorme de personas que están al margen de un trabajo digno. Por eso es inquietante también esta situación. Y que pienso que aquí hemos de tener una actitud de objetividad. Es decir, ciertamente que habrán motivos, habrán posiciones que pueden estar muy coloreadas por lo subjetivo, pero antes que nada ver el bien de las personas, de la familia, y antes que nada es ver el bien de la sociedad. Yo creo que el pedir un espacio de tiempo aún más prolongado para encontrar caminos de convergencia y poner de relieve todo lo que significa cerrar una fuente de trabajo, no solo, yo diría, como por el motivo del empobrecimiento de la opinión, de los medios de comunicación, sino también por todo lo que significa de perjuicio a familias, perjuicio a personas, todo eso en un momento en que queremos levantar nuestro corazón, llenarnos de esperanza. Todo esto es un golpe muy fuerte que evidentemente es una preocupación de todos para buscar soluciones humanas, soluciones justas, soluciones que nos den, diríamos, espacio para mantener la esperanza y no con estos golpes que suelen ser muy deprimentes y que vienen a llenar, diríamos, aún más todo ese bagaje de negativismo que puede haber en nuestra sociedad. Ojalá podamos tener una actitud altruista, humanitaria, una actitud, digamos, de buscar el bien de los demás para no contribuir con una acción que puede ser muy deprimente y que puede ser muy perjudicial para, sobre todo, las familias y las personas que tienen esta fuente de trabajo. Así que es mi anhelo como hombre también de comunicación, como hombre que busca las motivaciones para tener las ganas y anhelos de vivir y de convivir pacíficamente, que ojalá esto pueda ser revertido. Estos son mis anhelos y mis deseos que quiero exponer a la reflexión de todos los que estén al alcance de esta noticia y de esta reflexión. Era Monseñor Orlando Romero, el obispo de la diócesis de Canelones, instando a elevar la mira y a no disparar sobre el rebaño, en definitiva. Y no solo comentarios tenemos para esta emisión especial del Radio Informativo Carve del Mediodía. Tiempo viejo, caravana, positiva, donde está. Florido tiempo que añora, por su camino de olvido. Viaja ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiene viejo, viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? 5 años pasaron. Y bueno, aparte de los comentarios, también tuvimos música y uno de los puntales de Carve que se recordó a lo largo de muchos años, y Barbero lo recordaba en su libro que escribió cuando los 60 años de Radio Carve, don Raúl Barbero, que va a estar también en esta emisión más adelante aquí en el Radio Informativo Carve, escribió sobre la presencia de Gardel en Carve. Y decía esto, octubre de 1933, mes y año en que Carve cumplía su primer lustro. La conmemoración se convirtió en anécdota que pasó a la historia. Por única vez en su dilatada carrera artística, Carlos Gardel cantó ante un micrófono uruguayo, y como no podía ser de otro modo, ese micrófono fue el DCX-16 Radio Carve. El Zorzal estaba cumpliendo una de sus descollantes actuaciones en Montevideo. Sobre el escenario del Teatro 18 de Julio, se venía despidiendo de nuestro público en vísperas de su viaje a Estados Unidos de América, donde lo aguardaban empresarios cinematográficos que habían entrevistado en esa figura de extraordinaria simpatía y en esa voz sin precedentes en el tango, un potencial taquillero que poco a poco se extendería por todo el mundo de habla hispana. Auténtico imán de multitudes, Gardel tenía en mayor grado que ningún otro astro eso que en aquellos tiempos se denominaba arrastre, y ahora, por imposición de nuevos lenguajes periodísticos, se conoce por poder de convocatoria. No pudo extrañar a nadie, entonces, que anunciada su presencia en Carve, con muy pocas horas de antelación, una muchedumbre que paralizó el tránsito en la principal avenida frente al 1024, llegara hasta allí para testimoniarle al cantor todo el fervor que sus actuaciones despertaban. Hubo, en cierto sector de la población, alguna incredulidad. ¿Gardel en radio? Nunca antes había accedido a cantar en un estudio montevideano. Y por cruel designio del destino, jamás volvería a hacerlo. Pero, sobre la media tarde, Carlos Gardel entró en la casa de Carve y poco después cantaría para unos pocos privilegiados que escucharon su voz a medio metro y para un gentío que, agolpado en la calle, lo oyó por los altavoces colocados al efecto. El milagro se había realizado y, como siempre, solo Carve pudo alcanzarlo por las vías de su arraigo en el aplauso ciudadano y porque Gardel no podía negarse a un pedido de los atenienses locos que tanto lo divirtieran en la década de los 20. La verdad es que luego de haber conseguido zafar del frenesí de sus admiradores, sobre todo admiradoras, y disponerse a cantar, Carlos Gardel debió empezar con aquel viejo tango que, en una de sus estrofas, dice: sin saber cómo, hasta aquí llegué. Nosotros hoy decimos, sabemos cómo llegamos, y además tenemos la esperanza de que esta situación se revierta. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Peor y lo tiempo que añoro, por su camino de olvido, viaja ambiciones que lloro, sueño querido, que te aleja. Seguiremos a su lado en esta historia que nos enseñaron Nunca se detiene. 77 años de Radio Carve junto a su gente en todo el país. Estamos procurando un contacto con el continente helado, con la base Antártica Artigas también, para tener la comunicación con ese contingente de uruguayos que también a su manera, como nosotros, defienden cada día la soberanía. Y decía Omar, con la gente de todo el país, y la gente de casi todo el país, o buena parte de ella, ha trabajado aquí en Radio Carve. Junto a nosotros está un hombre que vino del interior a buscar, admirado por lo que era Radio Carve. En sus llegadas al interior del país llegó con esperanzas de llegar a estos micrófonos y lo hizo merced a su tesón, a su voz. Jorge Alonso está con nosotros. Y queremos tener un poco tus palabras reflexivas respecto a esta situación que nos embarga hoy todo a quienes fuimos tus compañeros y lo somos de alguna manera en el presente. Bueno, buenas tardes a todos. Es muy, muy importante para mí estar en este momento acá. Los escuchaba al aire recién que decían que iban a poner, iban a habilitar un teléfono. ¿Y para qué llamar por teléfono? Estaba muy cerca y me vine a este micrófono que, por el cual soñé pasar muchas veces. Y hoy quiero estar junto a ustedes. En este mismo lugar donde yo estoy sentado, cuando yo hice uso de este micrófono por primera vez, estaba sentado el negro Ever Jiménez. Yo estaba donde está Omar Tadei en este momento. Y me parecía tocar el cielo con la mano porque yo me crié escuchando Radio Carve. Y bueno, cuando me fui pensando si era real lo que decía el jingle que estaba siendo la característica de la radio en el momento que yo renuncié a la radio. El jingle que estábamos escuchando recién, que era humana y diferente. En ese momento yo me lo puse en a tela de juicio a ese concepto. Y hoy no sé quién, no me interesa quién, tenga la posibilidad de demostrar que es humana y diferente. Bueno, la pelota está en la cancha de sea quien sea. Que la radio sea humana, diferente, y en esa cosa de humana y diferente defienda a quienes todos los días están tratando de llevarle la realidad a la casa de todos quienes han escuchado durante 77 años esta radio, y que tengan en cuenta que no solo hay familias aquí, sino hay gente, como decía la señora allí, que sin la radio se sentiría aislada. Y bueno, es realmente un gusto estar con ustedes, la solidaridad con ustedes, con mis compañeros de siempre. Muy bien, la radio humana es diferente, sí con su gente, sí en todo el país, como siempre a través de la onda amiga de Radio Carve. Nos vamos a la base antártica Artigas. Estamos en comunicación con el doctor Marcelo Alves, integrante de la dotación uruguaya en la base antártica Artigas, que también habla del vínculo que Radio Carve a diario significa para ese grupo apretado de uruguayos. Bueno, para nosotros realmente es perder un vínculo más con nuestro país, o sea, con el lejano país que tenemos, que estamos realmente bastante anclados por los problemas climáticos, ¿no? Como está todo el mundo en esta base. Y por la magia de internet nosotros tenemos una conexión con Uruguay mediante las noticias de la mañana, mediante los partidos de fútbol. Realmente digo, es perder un vínculo más que nosotros tenemos con lo que es nuestro Montevideo, ¿no? Digo, es sumamente importante mantenerlo. Eso es lo que nosotros pensamos, y que realmente va a ser perder un vínculo que tenemos, que nos permite estar tanto al tanto de las noticias como de poder tener un espacio de recreación en cuanto estamos tan lejos, ¿verdad? Claro, o sea, como todo uruguayo, en Uruguay hay 3 millones de futboleros, porque no creo que no haya nadie que no le guste el fútbol, y no creo que haya nada más autóctono que seguir las emisiones de fútbol, ¿no? Y entonces, perder uno más y perder lo que es la voz de Carlos Muñoz realmente es algo que se va a extrañar y se va a extrañar bastante. A propósito de Carlos Muñoz, vamos a estar en minutos nada más en comunicación directa con él. Pero ahora tenemos pronto otro contacto, todavía no. Bien, vamos a mantener un contacto entonces en algunos minutos nada más en esta emisión tan especial para toda la gente de Radio Carve del Grande, del mediodía de este martes 18 de octubre. Carve, varios hechos importantes. Por ejemplo, Hipólito Yrigoyen inició en la Argentina su segundo mandato presidencial. En Brasil ascendía a los primeros planos políticos el nombre de Getúlio Vargas. Saltando el océano, el Opus Dei en España formulaba por primera vez su credo. El cineasta Luis Buñuel estrenaba Un perro andaluz, en cuyo guión había entrado el talento y los bigotes de Salvador Dalí. En París se abrían las puertas del 22º Salón del Automóvil. En los Estados Unidos, una clínica de medicina infantil de la ciudad de Boston ponía en uso el primer pulmón de acero. Al Johnson le daba voz al cine en El Cantor del Jazz, y Charles Lindbergh saboreaba la hazaña de cruzar el Atlántico. Y aquí en nuestro Uruguay, del presidente Campistegui entonces, no pasaba nada. Por supuesto que sí. Resonaban todavía los ecos triunfales de la victoria celeste en Ámsterdam, prolongando a taponazo limpio la gloria de Colombes, que contaba 4 años de edad. Las obras de apertura de la avenida Agraciada en su entronque con 18 de julio se encontraban en marcha. Y el 12 de octubre, junto al recuerdo de las 3 carabelas de Colón, descubridoras de un mundo nuevo, y la carga vibrante de la Valleja en Sarandí, surgió al aire CX16 Radio Carve. Y en esa historia, en ese repaso que hacía Jorge, en esta apretada síntesis del siglo XX a través de Radio Carve y los diferentes mojones, hubo una historia también que se tejió un domingo 16 de julio de 1950, allá por Maracaná, que habla también de que por más difícil que sea la situación, puede lograr revertirse. Esta es la voz de Duilio De Feo con el segundo gol de Uruguay frente a Brasil en aquella histórica jornada donde, si algo quedó demostrado, es que los de afuera no somos de palo. Al pase para Guilla. Guilla, Julio Pérez a Guilla. Guilla le saca ventaja al capitán Rigole. Entra al área buscando el tiro. Tiró. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Guilla! Entró a la carrera el puntero derecho uruguayo. Impulsó la pelota.